do na mahenyon teya au chen au na mati la kwanon kiaya na radio hempo na ana la ni onta Oaxaca la Huiltoltepec jona kula na nan au na nyu mije do ne kyo na skuen oya a kulaya tsewa do ni mati kunin kya na kel wa jona na kula hande na na ki tsiat man na taun kului ne kyo radio nom ta na kun ta en choni kye chu na wantona na ki tsau ya Shaik Namatia Ogam Paeta Najui Nitsa Hat at the Mians and out in the now in an hour when you can gap shin shaken. Okuma Hat and I didn't kill the girl in my hat, get you kick my book talk and my hat. Yeah, when turn duck and I did Viandun the Tiadun the ha when my book talk the Kohanaus Nuduki, ye oak Nuduk turn you have murder Murha Kumain how it you took turn it no war on the hat or Shaik Nagapsham Biknamatia Ogam. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de esta frecuencia, la radio comunitaria Jumbo en el 107.9 de FM o a través de la página del internet en www.jumboradio.info. Estamos iniciando este cadenazo radial en donde nos hemos, pues estamos colaborando para esta transmisión de una hora de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde. Vamos a estar abordando diversos temas sobre la defensa del territorio, sobre la situación de nuestra lengua materna que es el Ayuk, aquí en la Sierra Mije, en el estado de Oaxaca. Saludamos a todas las personas que nos siguen en las otras frecuencias de las radios hermanas que están transmitiendo y retransmitiendo este cadenazo radial. Enviamos cordiales saludos a Radio Ñomda, a las compañeras y compañeros que están haciendo este esfuerzo por hacer posible esta transmisión. Le paso los micrófonos a la compañera Estela. Gustavo Mohat Hami Awayuk Spatmado, Avik Puch, Avika Mohat Hamnade Pusab Puskas Sanwed, Shama Nagapsan Matiagon. Ye etnoswe need to ye Sunaida na Puskak Piat Kubat, Murdi Awayuk, Sunaida near Awayukasha had Kubetik, Mawayuk, Media Yukaps Puskish, Kapkish, Avik Puch, Avikap, Ayuk, it hurt. Hagas go isham, isham busha, isham beet, sham to amp to gapuska, midi ha kim awayuk night and ham kyopstep, ham guerrero, ham radio nyumda, isham dig abet, makmak to mucht, ha yayuk dig knaste, dig awedet, the ham, ha ham night murdered, ha push herbal, push kapspe, had the isham no matter gum, bisha. Shai yaut pe shwaye bi en gap shai na mati agon hamet juk patmadot. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas quienes nos están sintonizando en estos momentos. También Radio Hombo se está sumando a este cadenazo radial de los medios libres en defensa de nuestros territorios. Enviamos cordiales saludos a todos los colaboradores de la Radio Ñomda, que hoy cumple 14 años haciendo comunicación desde la palabra del agua. Y bueno, en esta hora vamos a estar hablando sobre el tema de la defensa del territorio en relación a la lengua, ya que pues es una situación preocupante dentro de las comunidades indígenas, en específico en las comunidades de la región Ayuk. Vamos a estar hablando sobre este tema tan importante y sobre todo sobre el tema del territorio, cuál es la percepción que tenemos nosotros como pueblos y comunidades indígenas en relación a nuestro territorio. Shamagukta Kadenia Awayukcho and Dog Midi Ishan Batmado and Mahalmagu Kayao Yayuk Bukta Okta Mahat Nagapstat Namatia Okta Sham Kaunak pik kaunak kapia ayuk hurt adam naiden kakshon na ha wan kakshon es kapien ma hat si dena agat tuk shat na estet ko esta ha eta na juinit ma hat shat estet ko de ma hat shat estet ha tu na na pakkan ok ma ka ik na ha ka ik na mati ak ka adam ikshon Ishingo yung kaabadam an mud auction han majokan kaabadam mud auction han nuk aya nuk ma yik namajok modin chun uksuza ambidena tunga pakat paun maja ha komen ha ija ha wunzon dokta mida ha han win yit nyugudung atap mida shanan batmado na san juan ya lauko maltepec shoto ambi chuapan ambi chun de tiana idin muguk yozun batmado on soya ham hot kyubat y os na mati okto ya ot tikumuk tip tam hadin shambat mahana yikna agi tivya on mahana kham tian wa mahana kham yik pukta agwa on hit ham ye hao ya de ni hao de ka ya ha bien na pu sha ka ta jik to de ka ban ni kna hao de na jik tuk ma do on tuk to ni ha ham a wa na sh hit ko e shi ni de pu sh hit ko e shi ni de ko ham da e shi da ha ti un ga pye ko ga me ni hang ga pam jik pu zo wa da ha hen mi de adam ni tu ni ma ye kha ni tu ni mi de tu ki pu sh sham ba sh vi tu na de ha ji ham pi ta wa on de pu za ham ha de ne tuk to ni at na hao ta ha pu sha ka pa nyam na da sha an do no sha an bak ta gwa an sha at tan da na bak ta ga ta jin ga yak na yat na ri nit ka me ji ha mo ba de sta na pa ta ku ka ji mo ba me na ku ka ta ji ha de da na pa na ha de jin mo ku kam o hya ta ha de ji sha an bat ma do an sha ha do ku na bat ma do an ma sha la candelaria chow at ye puh shika ham ch naide ti ha ta ki ba ta ti ha ji tu mi ye sha pya un ma ji mi da ma jan ik te pequeña hidroeléctrica ma ha khon a ta ich mi ha u chön ma ha khon a mi da da mi kha khon ik tu nin ye khon ni ha me chon da ha mi ha u ti za ti un da su za am bia ti u ye ku ha mu ha mu ha mu pach tik to da ok ta mu pach tik o ye da ma ha na ye bi ha da ma ha ti na ye bi na a ye kmod at ham ta tik to da ham ta tik o ye da ha pich mu ta na gi ti tik o ye da ti za ti un bi ko ha mu na kom na ya gi ti za ha ti ha mi ha ti ha ha khon ha me hao yik pik han ne ha me hao yik pik he za hap khon pi zom ne he za hap khon out cho ne he za ha de ne ka shwak sto u ka de za tok to nei ka az de nan mon ma in a ka az de nan hob eshen ko adam no a ha adam mas mudu ne ka ha ko adam ka ha en yik tu ne ko adam me ni ngap ni kmo tum ha ha mi zo ngos te tum ha ha mi nak shkos te tum ko me ni ha ti mi da ha de wan de ko ha tat no me ni tat no ngap de ko ha pa cha ha de ti ko de ko ha ha ha ham ti zo no an de ha az de nai mi zo ngok ma da ba me ka ba pu sha ka ni ma kya me du ni ka ba pu sha ka ni ma kya nai ta bu de ki o kya ta bu de ki ni kya ta es ka hum be ta ne ge khat hum be ta ne ge bim bit ko ha pu sha ka tum ha ma ne ge ha pista ok tum ha ma ne ge ha tsun de ge ina eta na jui ni ha u tsa ki pik pot ke da ki mun un et nai de na tsun de ge ko ha ne ya gi ti ka ba ne nai de nyu ki o ni ka ba ne nai de nyu ka chu du pa k ne o ya mo ba ti tsun de ge ko sa ya ha mo ne gom ko sa ya ha ha tu na tsun na shi shi mo sha sha ot ku mo ti ku mo ti mat ku mo ti ha de ka na ku mo ti sha chu ye ni ko a zu ka mo gom tu yat mi ha at nai de ne tu de ge ni ku zu na ha de ni ka gi ti ka ha Otana mubat had in Azu Kamuk no Pidok, there's a mouse kahaha, pusha cup midun the guide. Once took Patmada in a shot your hern, your awi ayuk, a shama, your San Juan ya lao, comaltepec, or the awi ayuk, pick doctor. Pues vamos a poner una cápsula, una pequeña cápsula de San Juan ya lao, comaltepec. En donde los compañeros, habitantes, comuneros y comuneras de esta comunidad de la parte chinanteca de aquí de la sierra de Oaxaca nos comparten este problema que ellos han presenciado, que ellos están enfrentando ante este proyecto de pequeña hidroeléctrica que el mal gobierno ha querido instalar Este proyecto está en la fase de estudios, entonces los compañeros nos compartían que en ningún momento se les notificó y en ningún momento se les presentó este planteamiento para que hubiera posibilidad de que fuera un proyecto con información clara, previa y que fuera determinada por la comunidad sin anuencia de ni de la autoridad ni de la comunidad. El gobierno y las empresas quieren instalar esta pequeña hidroeléctrica. Vamos a escuchar este audio. Señores, autoridades de diferentes comunidades, hicimos el gran esfuerzo a pesar del tiempo, el frío que está afectando en esta temporada del frío, ¿no? Nosotros somos de San Juan Comaltepec, somos de una agencia municipal y tenemos varias inconformidades en referencia que actualmente el gobierno pretende invadir en nuestro territorio. Nosotros como indígenas, el gobierno no nos toma en cuenta. El gobierno nos tiene pisoteado porque somos indígenas y piensa que el gobierno, que los indígenas no tienen derecho de defendernos. Lamentablemente, actualmente el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto está privando derechos de los pueblos indígenas, está privando nuestro derecho, aunque realmente la constitución política dice que todos somos iguales ante la ley. Esa es mentira. Nosotros como indígenas sí tenemos cárcel cuando cometemos algo ilícito, pero para los grandes empresarios, para los grandes delincuentes, para los malos gobernantes, no tiene cárcel, anda libre. Y para nosotros como indígenas, tenemos cárcel. Tenemos cárcel porque hay cárcel porque no tenemos dinero. ¿Y qué dice la constitución política? La constitución política dice que todos somos iguales ante la ley. Y es mentira. Es mentira, compañeros, pueblos indígenas, mi lengua es chinanteco. Yo presento, mis autoridades se encuentran en este lado. Somos municipio de San Juan Comaltepec y un grande empresario pretende invadir nuestro territorio en un río que se llama Río Colorado, y en nuestro territorio. Nosotros no, el gobierno nunca llegó a solicitar permiso para invadir en este lugar. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos en nuestro país? ¿Qué clase de gobierno lo tenemos? Los grandes políticos se eligen entre ellos. Los votos de los mexicanos no valen nada. Nosotros como indígenas no somos nada para el gobierno. Ya estamos cansados. Basta ya. Nosotros venimos por nuestra demanda. Y tenemos muchas inquietudes, muchos inconformes, porque mi humilde pueblo no está enterado lo que el gobierno está haciendo en nuestro pueblo. Tenemos el gobierno que no nos tomamos en cuenta, ni permiso pide para vender nuestro territorio, para invadir en nuestro terreno. Y el gobierno dice, tenemos superavance en nuestro México. México sin hambre. ¿Cuál es México sin hambre, compañeros? Apenas llegamos aquí, el alce del precio de gasolina, privando el derecho de los pueblos indígenas. No somos nada, pero ahora sí vamos a defendernos. Necesitamos despertarnos del sueño porque estamos durmiendo. Gracias, paisanos, señores, presidentes municipales y agentes municipales y a todos los jóvenes que nos acompañan. Debemos defendernos, debemos luchar, debemos ya levantarnos, debemos defender nuestro terreno, que el gobierno no está, que no siga vendiendo nuestro patrimonio, que el gobierno no siga vendiendo los ríos y los arroyos y los terrenos. El gobierno dice, voy a dar un apoyo para la conservación. Y es mentira. Lo que pasó aquí en Santa María, me parece Santa María, Tintepec, algo así. Lo teníamos entendido y gracias al apoyo de unos maestros nos está apoyando y ya estamos enterados lo que está pasando en nuestro territorio o en el río Colorado. Nosotros somos de San Juan de Alagado y ya no queremos, tenemos esa inconformidad, no queremos que llegue en esa empresa a invadir o a trabajar nuestro terreno, porque no hemos cobrado ni tenemos ningún centavo. El gobierno nos está privando nuestro derecho y por esa razón nosotros estamos acá. Por esa razón, gracias por la invitación y por la radio difusora que se está difundiendo. Gracias. Tengo sobre el tema de que tenemos ahí en la comunidad, porque el gobierno nos quiere privatizar nuestro recurso que tenemos, que es el agua. Pero desafortunadamente no tenemos nada de información, pues cómo nos quiero privatizar, ningún empleado de gobierno ha dado notificación. Estamos inconformes, ¿no? Porque el gobierno piensa acabar todo el recurso, lo que tenemos poco, lo que hay, porque no tenemos cantidad de terreno, no tenemos bosque, no, nosotros estamos un pueblo marginado. Pero pues gracias a la invitación por estar aquí con la licenciada, por estar participando, para que lleve notificaciones con el gobierno del estado, del gobierno federal, para que nos tome en cuenta, porque pues desgraciadamente pues tenemos una inconformidad y estamos muy preocupados por nuestra comunidad, porque estamos adentro de un río que conduce al río Papaloapan, que es San Juan Metaltepec, y es Totontepec de Villa de Morelos. Pues estamos muy preocupados por esos problemas de lo que quiere hacer el gobierno, lo que quiere construir de la presa hidroeléctrica. Es el tema que vengo a hacer la demanda, más que nada para que ustedes también se enteren como región Mije, para que nos levantamos y nos enfrentamos a ese tipo de problema. Gracias. Oh, Bien, acabamos de escuchar esta rola que se titula Shamnushuy, blusa de Tlahuitoltepec. También es parte de una resistencia, parte de la lucha que se hace cotidianamente por parte de colectivos y colectivas de la comunidad, en donde la lengua se fortalece a través de la música, a través de las creaciones musicales. Pues es parte de lo que queremos compartir también con las radios hermanas que nos están escuchando en estos momentos, enviando saludos a Radio Ñomda por los 14 años que están festejando en estos momentos, y también compartiendo la reflexión, el análisis sobre la situación que estamos viviendo en las comunidades indígenas en cada uno de los rincones de nuestro país. Así como acabamos de escuchar esta experiencia que nos compartieron los compañeros de La Candelaria y de San Juan Yalao, Comaltepec, de la zona chinanteca, a toda la gente que nos escucha en la zona chinanteca, les enviamos saludos, les saludamos desde la cabina de la radio comunitaria Jumbo. También queremos compartirles que hemos detectado a través de solicitudes, a través de buscar información en la Secretaría de Energía, en donde hemos visto que existen estos proyectos, estas propuestas y estudios de proyectos hidroeléctricos, mini hidroeléctricos y mineras, que muchos de ellos están en fase de estudio. Según esta fuente, vamos a compartirle a toda la gente que nos escucha en diversas comunidades de la región Mije, por ejemplo, en el municipio de San Juan Cotzocón está el proyecto Sompantle para una pequeña hidroeléctrica, y en San Juan Cotzocón también está el proyecto Cotzocón para pequeña hidroeléctrica. En San Juan Cotzocón también está el proyecto Puxmetacán como pequeña hidroeléctrica. En San Juan Mazatlán encontramos al proyecto San Andrés como pequeña hidroeléctrica. En San Juan Mazatlán está el proyecto Petapa como pequeña hidroeléctrica. En San Juan Mazatlán el proyecto Otzolotepec como pequeña hidroeléctrica. San Juan Mazatlán está el proyecto Santa Cruz como pequeña hidroeléctrica. En San Miguel Quetzaltepec está el proyecto Cangrejo y el proyecto Chuxnabán como pequeña hidroeléctrica. En Totontepec, Villa de Morelos, está el proyecto Jayacaxtepec como pequeña hidroeléctrica. Pues estas son las esta es una pequeña radiografía sobre lo que está sucediendo, sobre lo que está, se está viviendo en las comunidades que no conocemos, no sabemos cuál es la situación real, cuál es la situación que están viviendo cada una de las comunidades, cómo se están enfrentando a estos proyectos que llegan de fuera, que son impuestos desde fuera, que son impuestos desde empresas, desde el gobierno, y que nunca se les pregunta, nunca se les consulta a las asambleas comunitarias, que es como debiera de ser. si estamos o no estamos de acuerdo con estos, este tipo de proyectos, que muchas veces solo vienen a, pues, a extraer el recurso, a extraer las riquezas que tenemos en nuestras comunidades, y que finalmente ese recurso económico que va a salir de ahí no se refleja en las comunidades, no hay ningún beneficio en las comunidades en donde se realizan y se instalan estos proyectos. Por eso decimos que debemos seguir en la defensa de nuestros bienes comunes, como es el aire, el agua, la tierra, que es parte de nuestra vida como pueblos ayú, como pueblos indígenas de nuestro país, de este país que es llamado México. Y es urgente estar al pendiente, estar defendiendo nuestro territorio. A través de la palabra también estamos haciendo esta defensa, porque de ella dependerá el futuro de las siguientes generaciones. También tenemos que ir fortaleciendo nuestra lengua, nuestra identidad ayuk, y así como tenemos que irle dando esa resistencia en hablar y recrear nuestra palabra, nuestros conocimientos, para que estos puedan fortalecerse, para que también vayamos alimentando nuestra propia cultura desde nuestra visión, desde nuestra palabra, desde nuestros pensamientos. Y es esta la invitación que también les hacemos a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan a través de este medio de comunicación comunitaria. También tenemos que ir fortaleciendo y no permitir que nuestros sistemas de cargos comunales que tenemos aquí en las comunidades ayuk se vean contaminados por los intereses de los partidos políticos. Tenemos que fortalecer y construir desde nuestros pensamientos ancestrales y cosmogónicos ayuk nuestros aprendizajes y nuestros conocimientos, para que estos puedan determinar la manera de cómo nosotras y nosotros vemos la educación, cómo nosotras estamos pensando en una formación integral de nuestras comunidades, de nuestras nuevas generaciones ayuk. Tenemos que también que ir pensando en cómo vamos a construir nuestra economía regional, porque esta también se está viendo mermada. Ir fortaleciendo, ir desarrollando, ir construyendo esas economías solidarias en la región, en donde podamos crecer sin perjudicar nuestra salud, esa salud que tenemos, esta salud que muchas veces se viene a afectar con la alimentación que nos vienen a imponer desde fuera, con este tipo de alimentación que en los medios de comunicación nos bombardean, esa alimentación insana. Nuestra tierra y nuestros derechos tenemos que irlas defendiendo, y es necesario revalorar esta semilla y las medicinas que con las que contamos en nuestras comunidades, a toda la gente que tiene estos conocimientos, a toda la gente sabia que posee estos conocimientos, también valorar sus conocimientos, también valorar su trabajo en nuestra vida cotidiana, y porque de ello depende nuestra memoria colectiva. Es un poco la reflexión que les estamos compartiendo en estos momentos, y le paso los micrófonos a la compañera Estela. Sham go khadeni ak tu yo yat p awayo kshan ga psan na ma ja ga on khadis kosh dehen naide nei ku yat p yekap spat su naide ne puh ska pyat ku bat te ya ayu ka ye the ska bi ha ha ye naide na bi puh sha bi ka so naide na mi hat ku bat te pero son de ni sha yigi shik yugik yigwe yik patmadoy yo sha wan na ma ja ogam bi awayu ki kom awayu kme de ya yikap pushki skap ki shabik push abikap sha yuka yeta sa sha hat kubet besomen de hinch ish ko ish patmadoy ku ha awayu ya muts ke de wan ni kan de hin ha unguna ok ga muts ku na ok du kap shna de ha ki awayu tin de na sha mhtak yo me de waik te pa amazon aw yo de hen mhtak pues de ni kam ayuk ka ayuk kaps no tim de mi habien ayuk mas kaps to bi amazon de su din de hen chat yo kadis kosmin de hen puch kap ta wode Tawud uknaid had ishin den naid ni haw sam he shi ha yikmudun de ya puh shakap ku ha kyo mayu ka ka dukma esnu uknaid den ke yikma ish sanaid den sha tmin kibut ku naid den pes ku kwan ha pus pak ta hot pik ta guan de ku ha amojan de hin kapstat had ni den naid den min kibut je had naid den sha ishna kshna so ji had ich kshna ni yi kapspat kun den den de ni at pu pusha bu pus kapspat ti bi an u ksa yi tung pat kun de ni adam min ga mayu knik ma kham ni ka ham yi kapsik ta ma ji au ka in de ni guat yi ka o ji ga ka ga kun de hen had ni wa yi pa un mai ji yi un zon ku mi de ham kash kun de ni awa yu ku de ga ji ka ma wa yu ku de hen tu ga ayu kwan mir taugt kan de hin tu git si mir cho kade in sama dem puch kish kap kish kan de hin sa dem nun ma ni sa dem zna im da na im tu ki adem in huch gachten kan de hin ni gwe ei kan de nik mo is wan de tu gin de na won ma ni puch taug mi di ma cho pus de na de ni gwi so zin de na de ku ye et no zwi ni na de na dem ni shechtem pues ha ayuk na de ni geschicht mit adam da zna im da na im ku et na jui ni ni pach sham ku na de ni sa im mach kumen yun mai mach kumen ha yun mai ze ku et na jui ni pa ku ande u ku ha de pa ta ku ande pues ha yo ha yun mai pues te ge pin de na de na de man zna im da na im ku ya de na ce ni abi ki na nak sham ti ham ti ayuk ha mi ka pa mo jan pues ha yam den kuan mhtao ka de ni sne na ni aw ko aw ayu kwie ku de ga ni pas ko shun de hen yu ktu khie kma de ku de hen ni puh ska pa de ni wiat puk tao te yu kem puh sha puh ska pa ha de sam sha mi di yam ha mi ast buk sha dun de radio nyom da ha ga sku ye kem aw ayu kt ka pa sta pues ha de na de ni kma khre di ka ha de mo di Mari pusau puskap pus mi diham wada mi diham naiden puski skap ki sik tu ye tip haden sam isha pas de naiden ei ko pawun mayim bit chaki yuk puskap de hem pa tip naiden so ze ye ya ayuk dik mahat dik muen dik ha at so ze naiden na unguna okikta ik tu kumado odat so ze ha ya ayuk de hen da kap sta ka ma ayuk oi mask de ga ayuk ki kas pero ha bien de hen ha bien ik pawun ma ji yu wa ye ka ma ayuk. Continuamos con esta emisión. Antes quiero enviar saludos para Mariano y a la maestra Alba, quien me está sintonizando allá desde la comunidad de Xochitlahuaca del estado de Guerrero, que hoy cumple, la radio cumple 14 años haciendo comunicación. Hoy es el aniversario de esta radio. Y bueno, voy a hablar un poco sobre cuál es el sentir y la preocupación que tenemos como pueblos y comunidades ayuk respecto a la situación de la lengua, que hoy en día muchos de los niños y niñas están dejando de hablar su propia lengua, optando por el castellano. Se ha visto, se ha escuchado, y más en las escuelas, que los niños y niñas ya empiezan a hablar la lengua, que en este caso es el español, que es la lengua oficial. Y todo esto pues se viene iniciándose desde años atrás, desde la castellanización, y sobre todo por las políticas públicas del estado. Y bueno, es una de las problemáticas que enfrentamos hoy en día en nuestras comunidades indígenas, no solamente en las comunidades ayuk, sino también en otras comunidades, que nuestra lengua está siendo amenazada por otra lengua que es el castellano, una lengua oficial que ya se viene hablando en las ciudades. Y eso no es lo malo, hablar dos o tres lenguas. Lo que se está viendo, el problema que estamos viviendo como pueblos y comunidades, es que estamos olvidando nuestra propia lengua. Y olvidar nuestra propia lengua es como olvidar lo que es nuestro, lo que es parte de nuestro territorio, porque pues dentro de este territorio Así como vamos tejiendo nuestra vida comunitaria, es a partir de nuestra lengua, todo lo que hacemos dentro de nuestra comunidad, nuestra asamblea, todo lo que es parte de la oralidad, pues es parte de nuestra lengua ayuj, que es la lengua que nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas, es a partir de nuestra lengua que vamos creando, recreando nuestra vida comunitaria. Bueno, es una de las amenazas que estamos viviendo dentro del territorio ayuj, porque estamos viendo que se está debilitando y que pues nuestra lengua no es solamente pues una lengua, sino que también allí se pierden saberes únicos que nunca podrán rescatarse. Por ejemplo, nuestros cuentos y leyendas, mitos, todo lo que es parte de nuestra vivencia comunitaria se va a ir perdiendo poco a poquito. Por eso es que también esta radio comunitaria o las diversas radios comunitarias que existen en ya sea en Oaxaca o en todos los estados de la República Mexicana, están trabajando por la defensa del territorio y la lengua, y que es muy importante utilizar estos medios de comunicación como lo es la radio para hablar en nuestra propia lengua e irlo fortaleciendo, que por eso mismo muchas de las comunidades indígenas ponen una radio comunitaria para seguir hablando su propia lengua, porque como hemos visto que los medios comerciales o los medios públicos están al servicio del Estado. Si bien escuchamos que allí se hablan, allí los locutores hablan en español y en nuestras radios comunitarias pues hablamos en nuestra lengua, y es lo que se quiere, no reproducir la misma cosa. Queremos tener nuestras propias radios comunitarias para hablar en nuestra lengua, fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad, todo lo que hacemos en nuestra comunidad, y sobre todo tejer lazos de hermandad con otras radios comunitarias para hablar sobre cuáles son las problemáticas que enfrentamos hoy en día. Si bien en las comunidades ayuj no estamos viviendo una amenaza directa por empresas mineras o proyectos extractivistas, pero sí ya tenemos territorios ya concesionados, como es el caso de la comunidad de Tepuxtepec, Mije, ya está concesionado por más de 50 años, y pues esta concesión afecta, pues después afectaría a nuestros pueblos y comunidades, y como bien sabemos, nosotros tenemos una percepción muy distinta, o la visión que tenemos respecto a nuestro territorio es muy distinta a lo que ven las personas que vienen de fuera, porque nuestro territorio, nosotros vemos que nuestra tierra es sagrada, y todo lo que tenemos en nuestro territorio, ya sea el río, los montes, la tierra, pues es un espacio sagrado en la cual nosotros lo trabajamos y vivimos con ella, vivimos en relación con nuestra madre naturaleza, y es lo que muchas de las personas no entienden, o estas empresas, quienes vienen de fuera, no entienden, porque ellos ven que nuestro territorio es solamente para sacarle provecho, explotarla y sacarle todos los recursos naturales. Y bien, como ellos bien que ven nuestro territorio como si fueran recursos naturales, nada más para explotarlo, saquearlo y sacarle todo el provecho, nosotros como pueblos y comunidades lo vemos de otra manera. Vemos que nuestra tierra también es un ser vivo, como todo ser humano, que necesita vivir también, cuidarse, trabajar la tierra, porque sabemos que sin la tierra nosotros no estaríamos. Y es por eso que también como radios comunitarias, o todos los compañeros y compañeras quienes colaboramos dentro de esta radio comunitaria, pues también estamos haciendo como esta lucha para seguir fortaleciendo nuestra lengua y nuestro territorio. Bueno, eso es parte de mi intervención. También quiero enviar saludos a la familia Tapia, a la maestra a la maestra Teresa Tapia, que espero que me esté escuchando en estos momentos, y a todos los colaboradores de la Radio Ñomda, quienes nos están sintonizando por estos 14 años de lucha y resistencia, porque pues estuve un buen tiempo, un tiempo colaborando allí en Radio Ñomda, y yo me percaté de que pues la comunidad está en lucha y está en defensa de su territorio, está en defensa de su territorio y la lengua, porque pues se sigue hablando la lengua, y en este caso pues ustedes hablan lo que es la lengua Ñomda, la palabra del agua, y aquí se habla lo que es la lengua Yuj, la palabra florida. Bueno, quiero enviar muchos saludos combativos y que sigan haciendo pues esta labor de hacer radio, de crecer y seguir hablando desde la lengua Ñomda. Y enseguida vamos a escuchar un tema musical que se titula El consejo de mi abuelo. Deca Actonian. Es maya con mud, hana juinya el. Es maya con mud, hatu poja jun. Es maya con mud, hata hana juin. Es maya. Estás escuchando Radio Comunitaria Jambó. Summit eyes is gay, Adami and Gutmau, I walk me the young gaps and bush gish gap gish. So I had to go to Xazonat, he had to go out to go you Gutmau, I walk at you gaps not. Kuya, I walk Samara, he had to go it. But it is no one you got in zone, now you go to school, doing the girl. Harin nasains nih nama jauh tu nih harin sama dengan etan nauk siam windegoin, nai dengan hau jauh tu windegoin rasa. Harin sama dengan nauk ini kuka dengan nunzukkan hanch mukhan change etan nauk, harin ada siam kah nai nunzukkan. Ada hau, sa ada tuk nih hau jauh tu nai dengan. Kau mungkin ayesan, ni mi ayuk siam, ha otno gayu hapam, ha otno gayu hapam, mereka ukcer mi aju, ukur mana jah cer mi aju. Nai kak yang macam itu tahu tu nanti zaman menuh kita ada nak apa? Nai dia tu senhau hati kita tu sama wah. Mili hati kita hau ya tu, mili hati ni ente hau ini aja. Pus nai dia dalam hau ini aja, mili hau ayuk. Kau zaman hau ayuk tu nation, nai dia zaman ni winda gengnya. Zaman hau ayuk kita aku nuk zaman eskap pun, ha kau ni dah bermain herpin ocean de. Mah cina jauh kita ada cuma herpin manusia de. Pus apa meguk apa ugunak apa. Mahau je kita, mahu test tau kita, aku sudah cuci dengan mana aku semanduk kan, mama neh, mama tu, mama yang tuan dah kita dah cina am tu am, hamza muka kah, betul hamza, naya uguna aku tu, cium dek hamza, melayak tu, sahde mengap sih majah kita, uksa mengap kah sih mengap majah kita, tu hari ini yang isi ni kita cuci baca, dia agak dah kita, dia isi niks, ada mana, an awak najuk. Ert bersama saya semua ni, melautnya sama dengan halan anda wajib berhenti tergantung ni kita una ok ni, ikut mereka pasti mereka ikut. Kita siam ni dah una ok, awal action sama ngap sih macam ok ni, pas kalau yang korek ni sama ni di anjir. Jadi kalau na awak ni nak kena action, nak kau ni, kalau na awak ni mahasiswa isnik sih awak yuk. Kau ni nak cawan, awak ni nak mula ni, bersama tu bersih sih aku mula. Sama dengan siam bersama tu bersih sih aja. Kuzin istinet nak sahur hari ini harus siksnya, pada nanya aku siks mian umurin. Betul jadi nak cek tim gas pergi, tapi nak cek tim gas pergi pada hari sama rakyat. Pada nanya nua orang le tim yang ada nunggu nanti. Jimnya sih mian yang hari ini segar, kau nanti teh nak ham, kau nanti teh nak segum, kau nanti teh nak aku cecer. Lepas malam hari ini hari sana ini, gua aku tahu kau gua rindu aku kau dah kan dah hentuk, minat kau sih, yuk ngamai mian kau sih macam aku. Jik teh, jik tau, jik aku jik seno, akhannet. Kau tak pernah dah hendak inam nak mau, nikah ni sih inam nak bawa mau iners mau mak. Kau tak dah hendak nak cawan, pasal nanya percuma nak sih mak, percuma nak sih pa, hanya nak sih hidup hanya. Kau hanya jadi hot. Zuat zinnya mana ini cekiau, ini kau pun majalah kau duduk nang kita, nang amalo, nang awan mau. Hauk sih nama hati saya mungkin dah mukh ayu kahat muka mukh mungkin mukh najuinya ayu kahat sama. Pusing sama mungkin decimi kah perpisahan muka mungkin kau yus perkan ini. Tunggat ni mungkin ayu ke la lengua de la globalización saya Inggris. Inggris emak awak ni cih mukh nari insun dekoy nari ni kah perpisahan mungkin kau yus am ramu ni mungkin dekoy ni mah. Terus span Inggris yang dah tuh siapa awak ayu. Mereka siam deh ni, anda dapat kiosk ni macam mana? Mereka ni macam awam macam ayuh ni kiosk tu buku. Macam aku tu dia Amazon, dia Inggris. Naya habis kau kena dah weng ayuh. Atau mungkin anda jadi dia kau ni macam mana? Kau ni insan cerdik maju, anda kau nak pernah main yau nak pernah hawa untuk ni kau kiosk tu. Atau mungkin kau di ini cakap Amazon gisip. Zain ada ni Amazon mereka ada min ayuh ni cukup baik nak. Pada itu ni kiosk tu kau nak ni. Tadi cim hidup yuk tu cim jigat. Pada nim deh ni ada perkuat per, jadi terbentuk nim yang mahu unmaun, y awayuk kaabuni ha kudgui ha ini chimjigach kun moni mi kech mena kudgui ha ini chigach ha ini samjan ne majya ge ha kuna dehinda tugin ti icha ha tgug pa awayuk ka kyop wada tich yadgug moni zin gapshin na in ha dgo kya ka amats ka yadgug ha ini na chawan hyat Shatambat Mada Yen Javier Nisun Midahan Muguk Javier Hil Ib Awihi Awihin Akehin Haduk Tambat Mada Yen and Muguk Hayawa Yayuk Matnagash Namatiak Samet Shatish Batmadai Awan Ma Nadi Nike Sayikish Sayika Ya Ayuk Caption Ayuk Matiak and Ayuk Hayan Ayuk Horton Pues Hadin Zodasha Yat Awards Ahtan Kugoshavian and Gapsburgs Menodukia Yaskoyb Kutushpat Mado, the Yidemba Shavi Demba Et, a Sham Earthen Gapstan Sheik, Hutsnaden Hag Bowen Martin, Hiden Hag Eshen Gotten, a Snaden Eshen, a Hartwan, Ugangudunk, Duck Murd and Gapsha Murd Madiakan, Sahatia Vin Martin, a Puktak, the Sahatia Pusha Kap Nadin, a Murd Nabu Kapsha and Nabu Sheik and Suna Amp. Nugubokan and Etana Ruinit and Hano, Hapoha, Bukta Octimid, Adamian, Murtana in Murtana in Ayuk Hurt, Ayuk Hurt, Ukma Hajam, a big bush, a big yam zone of them danada. Go on a turk, go on a Nahawa turk, it's Nadin, Gohan Nahawan, who net them Tamubat, Nugubokan, who net them Tamubat, and by Yutian, Suzuhat, Suzukubet had its gush, Gohama, that Nick Bukta Aguan, had a god stuck, I won't turn duck, I come in hot, Bukta Aguan. Ha picked that octio, had tune buddha, had tune bathed. Go had it to chirky, hurts in the heart when a snatch maddo, yano duknash, had kissed you, had missed you, had the shirky, yaw tilkter. My heart it una octa, soccer, your person mock bucked dark and a snamir bucked dark and it's in an out in the now in. Had it in hikik to yurian, hikik mokanya kahan, hikik hanjan, more than angudung doctor, more than ow, nayuk, more than ours and gok. At the end of the show, I was able to get the captain of the captain. Lilia Perez, I was able to get the control of the captain. I was able to get Floriberto, José Antonio. Pues de esta manera nos estamos despidiendo de este espacio. Gracias a los compañeros y compañeros y compañeras y compañeros de Radio Ñomda que hicieron posible este cadenazo radial, a quienes estamos enviando las felicitaciones de parte de todo el equipo de las compañeras y compañeros que colaboramos aquí en la radio comunitaria Jumbog desde Tlahuitoltepec Mije en la Sierra de Oaxaca. Vaya hasta Guerrero, nuestros saludos e invitamos a toda la gente que nos está escuchando allá en las cercanías de esta radio Ñomda para que pasen al gran baile popular el día de hoy. Pueden pasar a comprar sus boletos en la cabina de la radio Ñomda que se llevará a cabo en Los Mangos este baile. Pues ya, esta es la forma de cómo nos estamos despidiendo y hasta la próxima. Dios que mi madre mohat de spatmado de yat pa awa yuk isha ka kisha bik pu sha bik ma hat naiden ham de spatmado de yat pa awa yuk mi shat bizim sham gash ma naiden ni sham ba sha wi sham ba etan mugu ukt mi naiden na pu ska ma naiden ham ton de mas de ka ma pu sha ba pu ska pu sha ma ham naiden na ya ya yuk pu ta ukt ma naiden pu si yo digo on the hap Papius, as I yet on your sweet, rather, no go bocked, Naden, Nikmuk doctor, the Kim, our yuk, ma, had the sham, the gapsnash, and gaspedim, I guess we are Macmock to Mucht, a show I yet dig way, dig a bit, just go with McMother, ponads the spatmadoda. Bueno, de esta manera, finalizamos este programa agradeciendo a todos los colaboradores de la Radio Ñomda y a todos los medios libres quienes estuvieron participando en este cadenazo radial de los medios libres. Y nos escucharemos en otro momento, y no sin antes enviarles muchos saludos a la Radio Ñomda, a todos los colaboradores y colaboradoras quienes hacen posible que esta radio pues siga funcionando allá en Xochistlahuaca, Guerrero.